minutos nos acompaña Eduardo Flor, gestor estratégico del núcleo de Pichincha, con quien vamos a hablar sobre la inauguración de la sede del núcleo de Pichincha, que está prevista a ser hoy a las 6 de la tarde, con un programa que contará con una ceremonia de encendido del fuego sagrado, el Intipata, danzas de poder para la renovación del fuego, churros y tambores, y también la compañía del Taitas o Chamanes. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, conocido como Bidubi, y el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, el pasado 5 de febrero, cedió en comodato el predio patrimonial ubicado en el Centro Histórico de Quito, en las calles Cotopaxi y Manabí, por un periodo de 10 años, y precisamente hoy arrancarán ya con ese Huasipichay para inaugurar esta nueva casa. Eduardo, buenos días, bienvenido. Hola amigos, compañeros trabajadores de la Casa de la Cultura, compañeros trabajadores del arte, de la comunicación para el arte. Qué gusto estar aquí, qué gusto estar con estos antecedentes que acaba de hacer sobre la gran fiesta que estamos viviendo hoy en el núcleo de Pichincha. Ha sido un trayecto súper chévere desde que se creó el núcleo, intenso, complejo, con fortalezas, con debilidades, con algunos tropiezos en el camino. Crear una institución nueva, crear la institucionalidad del núcleo de Pichincha, que a pesar de estar por mandato de la Ley de Cultura emitida el 30 de diciembre del 2016, y la ley disponía que ya esté creado en funcionamiento el núcleo de Pichincha a partir del 30 de marzo, pues eso no se dio, no pudieron cumplir con el mandato de la ley. Nosotros empezamos desde el 12 de mayo, que se realizó la posesión del directorio electo, y desde ahí se inició algunos pasos que ya se habían dado antes, pero se inició con el trajín complejo de crear las claves, el reconocimiento de SEMPLADES, etcétera, etcétera, que no fue sencillo, que nos tuvo además cerca de 6 meses sin presupuesto, sin partidas, sin sueldos para el equipo del núcleo. Sin embargo, le hemos metido todo el ñeque, todo el cariño, toda la potencia del caso. El año anterior logramos tener un presupuesto de ejecución de proyectos que los disfrutamos muchísimo, con música, con danza, con teatro, con artes escénicas en los espacios públicos, en los barrios, con rock, en fin, con varias cosas muy bonitas. Y este año ya el núcleo de Pichincha tiene ya su estructura institucional, el personal de las diferentes áreas administrativas, etcétera, y además, gracias a la gestión del ministro Raúl Pérez Torres, con el Midubi se ha firmado, como decía el compañero, ya el convenio para que se nos entregue esta casa patrimonial que está en la calle Manabí, entre Cuenca y Cotopaxi, por 10 años para que allí funcione este centro de operaciones, de sueños, de poesía, de música, de locuras que permitan aportar a una sociedad más sensible, finalmente. Eduardo, después de esta inauguración, y que lo van a hacer con el inicio del fuego, una jornada intensa, ¿cuáles serán las primeras acciones? Bueno, primero estamos contentos, como tú mencionas, poder haber sucedido que coincida el nuevo año andino. Sí, vamos a iniciar. Mañana es el primer día del nuevo año. Hoy estamos celebrando la creación del nuevo fuego, por eso tenemos esta ceremonia a las 11 de la mañana aquí en el Parque El Arbolito. Y así son las coincidencias. Cuando se pone el cariño, la pasión, coincidimos con esta ritualidad ancestral. Este ritual lo realizarán en el Parque del Arbolito a las 11 de la mañana. ¿Con qué más realizarán? No sé, ¿viene la presencia de algún taita? Sí, claro, vamos a estar con un grupo de chamanes, grandes amigos, en un nivel muy fraterno, ¿no? Los que nos convocamos a las 11 de la mañana, que es una convocatoria abierta, se realiza una convocatoria en este nivel fraterno, en este nivel de conectarnos con la sintonía, con esa memoria biológica de nuestros ancestros, que nos permite sentir que estamos renovando, que estamos transformando, que estamos cambiando, más aún si nuestra gestión es en el arte, donde estamos permanentemente reinventándonos mundos posibles, mundos más bonitos, con la música, con la danza, con el teatro, con los títeres. Entonces, a las 11, con un grupo de chamanes, el equipo del núcleo, invitados, amigos, gente de las extensiones, de las secciones culturales, vamos a estar en el Parque El Arbolito, allí una ceremonia, vamos a encender el fuego nuevo, vamos a tener una pequeña pambamesa, todos invitados, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde nos trasladamos ya a la nueva casa allí en la Manabí, entre Cuenca y Cotopaxi. Allí vamos a hacer el huasipichay de la casa. Entonces trasladaremos el nuevo fuego al centro de Quito para compartirla con los vecinos del centro, que de hecho ya lo estamos haciendo. Hemos tenido ya 2 reuniones con los centros culturales vecinos de la zona centro de Quito para ir armando programaciones conjuntas con las dirigencias barriales, con la dirigencia barrial de San Juan, de La Colmena, de San Roque, de La Chilena, que es donde nosotros vamos a estar, de La Tola, de La Loma Grande, para también juntar ofertas y servicios culturales con las demandas de servicios culturales que tiene la sociedad. Eduardo, entonces, con fiestaza hoy. En estas reuniones que ya han tenido ustedes a propósito de hablar de los vecinos y de las vecinas, ¿cuáles han sido los requerimientos? Pues absolutamente diversos, absolutamente diversos. Nos han dicho cosas súper inteligentes como, por ejemplo, ¿por qué siempre nos ofrecen cursos de guitarra cuando nosotros lo que queremos es violín? ¿Por qué nos ofrecen danza folclórica cuando nosotros lo que queremos es ballet clásico? ¿No? Porque los barrios y la gente que vivimos en los barrios tenemos derecho a acceder a estos otros elementos del arte con mayor complejidad y elaboración. ¿Programarán entonces con los vecinos ustedes? Pues nos consideramos barrio, somos barrio, todos somos barrio. En esa medida la programación intentará ser lo más coherente posible en lo que tú has dicho, programar con el vecindario, con las dirigencias barriales, con las ligas barriales, para poder tener una sintonía como buena vecindad. Ayer que recorríamos allí el sector, nos encontramos, mira, a la esquina occidental de la casa donde vamos a funcionar, una lavandería comunitaria. Esto es un tesoro patrimonial. Es un tesoro patrimonial que solamente la condición de vecindad te permite disfrutar, el poder ir a encontrarte entre vecinos y lavar de forma conjunta la ropa, que no es solamente lavar y asear la ropa, sino que en las lavanderías comunitarias lo que se hace es lavar la vida, porque intercambias el dolor, intercambias la alegría entre vecinos y vecinas. Entonces se vuelve aquello un performance de sanación, pero también un performance artístico, que haya una lavandería. Seguramente será de las pocas lavanderías comunitarias que aún hay en Quito. O sea, qué buena nota que el núcleo puede estar allí para que también comentemos en estos espacios todavía estos patrimonios sensibles, profundos de la memoria histórica que tiene esta bella ciudad y esta bella provincia. Huachipichay, ¿con qué actividades? Huachipichay contará a partir de las 18 horas. A las 18 horas les esperamos con personajes tradicionales de Quito, el diablo quiteño, el chulla quiteño, la yerbatera, porque fíjate que San Juan, antes de la década de los 40, era la botica de Quito. Por alguna extraña razón, en San Juan se producían todas las plantas medicinales. Manzanilla, cedrón, hierbabuena, ¿no? Y entonces, claro, va a estar la hierbatera contándonos las historias de las plantas y de cómo la gente subía al cerro, en esa época, el cerro de San Juan, a buscar la medicina, la salud de la gente. Entonces, estos personajes nos van a recibir allí contándonos historias. Vamos después a ingresar ya a la casa y tenemos un patio pequeño y vamos a tener un performance danza teatro de la historia del amor entre el viento y la lluvia, ¿no? En base a algunas leyendas quiteñas. Vamos a tener después una ceremonia de huasipichay con las autoridades y los participantes y los asistentes al evento. Después la Orquesta Sinfónica del Ecuador se está arriesgando algunas canciones tradicionales de Quito y algún experimento musical que nos va a presentar allí. Y de ahí nos podemos pegar una pequeña bailadita con cumbia y con música tradicional popular de América Latina, ¿no? De decir popular del Ecuador, pero es popular de América Latina. A la gente estamos acostumbrados quizá a decir la fiesta, muy poco se utiliza el término del huasipichay. ¿En qué consiste? Pues el huasipichay es el inaugurar algo, ¿verdad? Sirve cuando construyes una casa. De hecho, esta casa está remodelada, está reconstruida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, porque estaba por caerse esta casa. Entonces, generas, claro, invitas y armas compadres de la casa, ¿no? compadres o padrinos, nombras compadres o padrinos. No vamos a decir quiénes son los compadres o padrinos, o sea, todos somos compadres, todos somos padrinos de esta nueva casa, porque es una casa abierta para todos. Sin embargo, algunas autoridades que nos asistirán, les pondremos allí el sombrerito del padrinazgo, y compartiremos en el Huasipichay. Los dueños de casa, digamos, se ofrecen no solamente con la puerta abierta, sino que se ofrecen también con alimentos. Entonces vamos a tener canelazos, vamos a disfrutar de unas bonitísimas, ¿no? Estas tortillas que son chiquiticas de harina de trigo y adentro un poco de queso, que son deliciosas, ¿no? Tortillitas de maíz, empanaditas de verde, de queso, en fin, algunos bocaditos tradicionales con cafecito, con canelazo. Y el Huasipichay es eso, es abrir la puerta de la casa para recibir al vecindario y a los compadres y a las comadres y a los vecinos, para que sea un centro de alegría. Bueno, queremos agradecer la participación de Eduardo Flor, del núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha, quien nos ha hecho la invitación a participar de la inauguración de esta nueva casa, que inician a las 11 de la mañana con una ceremonia, y a partir de las 18 horas también se abren las puertas para que todos los vecinos y las vecinas puedan ingresar a este espacio para revitalizar las actividades que se realizaban en el Centro Histórico de Quito en este espacio. Muchísimas gracias. Te quiero robar un minuto más. Decirte que vamos a tener programación allí todos los miércoles. A partir de la próxima semana vamos a tener foros que le denominamos palabritas y palabrotas. Todos los miércoles de foro, jueves de cineforo, viernes de noches de bohemia e ilusión, vamos a tener cantatas, musiquita allí los viernes, y los sábados vamos a tener actividades familiares para todo público. Esto de todas las semanas, de todos los meses durante el año. Así es que estar atentos a la programación del Núcleo de Pichincha, que tendrá miércoles, jueves, viernes y sábado actividad para todo el público. Y próximamente inauguraremos el Pabellón de las Artes en el Parque del Arbolito. Perfecto, ahí está la invitación. Recuerde, este núcleo está ubicado en la calle Manabí, entre Cuenca y Cotopaxi. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Gracias a la Casa de la Cultura.